catarsis y curtite. I will everybody's heard about the bird. The bird, bird, bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, the bird, bird, bird. The bird is a winner. Well, the bird, bird, bird. Well, the bird is a winner. Well, the bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, the bird, bird, bird. Well, the bird is a winner. Well, the bird, bird. Hace un par de días se cumplieron 35 años del fallecimiento de Ian Curtis. Qué bueno, falleció y... pero lo bueno fue que dejó a New Order, que es una banda que está muy buena, que le rindió homenaje cuando falleció con este tema. Y se ve, Ian Curtis Barrett, que fue homenajeado, digamos así, sin permiso del original, o sea, sin avisar, por la gente de Sumo, ¿no? Que claramente este sí es un plagio, los otros se pueden decir que no, que es un sample, que es lo que sea, pero este es medio indiscutible. Vamos con New Order, con ICB, y después vamos a hablar de Luca Prodan y Sumo y todas esas cosas que sustrajeron. We'll be right back. vamos a escuchar un pedacito de Divided by Joy de Luca Prodan. Llegar a la parte de que Luca Prodan incluso imita el tecladito de New Order con su voz, pero no lo aguanto más, me da bronca, ¿qué se le va a hacer? Sigamos con otro que sí, al parecer es un plagio también, el tema de Sumo es No tan distintos, del año 89, y el tema original sería el Know Yourself Mankind de The Gladiators. No se escucha al principio el plágico, pero cuando viene el estribillo decís ¡apa! ¡Apa! Son muy iguales. Esta info me la saqué de una nota de Ariel Pusac. De Pucas. Ahí está, gracias. De la revista Walden. En realidad esta nota estaba en otro lado, pero la revista de Ariel es Walden. Recomendadísima. Así que bueno, escuchemos este tema de los gladiadores sería, y que no es tan distinto a la versión de Sumo. But hate had made us to forget. like wild beasts. No more fighting, no more killing. Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años. Waiting for 1989. We don't want no more war. Waiting for... Dale, negro, bajame este tema que no lo aguanto más. Hablando de Ariel Pukaskus, como sea que sea tu apellido, de la revista Walden, waldenmag.com. Un día charlando, dijimos, un día estábamos tratando de hablar cosas serias y se había puesto en el un chabón en el auto afuera, con zumo al palo, y nos miramos como diciendo, Luca nunca creyó que iba a existir internet. Esa fue una frase que me quedó para siempre en la cabeza. Otro tema que plagié mucho es el de los Rivingtons, que vamos a pasar un pedazo para que se den cuenta, pero es el que venía de cortina más temprano, con el inicio de la rubia tarada, ¿no? Con el papá un mamado. Vamos con papá un mamado de los Rivingtons, también con Bert the Word, que luego se lo juntó de The Trashmen para hacer esa famosa canción. Pa pa pa pa pa pa pa hum ma ma pa pa hum ma ma pa pa pa hum ma ma ma pa pa hum ma ma pa pa hum ma ma ma pa pa hum ma ma pa pa hum ma ma ma pa pa hum ma ma pa pa pa hum ma ma pa pa hum ma ma pa pa pa hum ma ma pa pa pa hum ma ma pa pa hum ma ma pa pa hum ma ma pa pa hum ma ma. Papá, un mamado, no se le podría, no sé, mezclado, un otro, nada, igual, ladrón. otro tema que se dice por ahí que puede haber plagiado sumo es I'm a Man de Spencer Davis Group con el tema DVD de sumo. No lo vamos a pasar porque ya nos recontrapasamos el tiempo. Sí, vamos a escuchar un pedacito de heroína de zumo. Y después los dejamos con... vamos a escuchar un pedacito de heroína de zumo para que entiendan. Todo el mundo la conoce, la canción. Pero después la versión original, que lo único que leí de que Sumo haya dicho sobre que esto es un plagio o lo que sea, me parece que me quedó parecida o algo así. Me olvidé de buscarlo, la verdad. Pero me quedé pensando en que quizás me quedó parecida a la heroína de Lou Reed, dijo. Cuando, por supuesto, Lou Reed estaba con la Velvet Underground. Escuchemos un pedazo de heroína de zumo y después nos despedimos con el tema original, Heroin de la Velvet Underground. Years ago, I fish there. I'd sail the darkened seas on a great big clipper ship, going from this land here to that on a sailor's suit and cap. Because a mana to my vein leads to a center in my head, and then I'm better off and dead. Don't know.